Y la verdad a mí siempre me da mucho, mucho gusto iniciar los programas porque estamos acompañadas de personas bien, bien chidas que nos van a estar tocando un tema del que bien poco se sabe y del que bien poco se habla. Y además es bien chido verlas tan sonrientes, así se comparte y se contagia su sonrisa. Pues muchas gracias por eso, compañeras. Ahora ya nos estaremos presentando. Y pues nada, darles la bienvenida a Esther de Mami. Ya saben que siempre los micros están abiertos por si quieren contarnos algo, si quieren... lo que sea, compartir con nosotras, acá andamos. Malucita, ¿cómo estás? Hola, hola, Vivi. Bien, también muy contenta, de estar con las morras de nuevo, comenzando este fin de lindo acá. Y también, eso, bien contenta de estar acá con las pibas que ya se van a presentar, tocando este tema del que sí se habla y no se habla, o no se habla como correspondería, sobre todo acá en la Argentina. Y bueno, y un saludo para toda la gente que nos está sintonizando hoy. Espero que donde sea que estén, estén bien. Y bueno, y recordarles que los micros están abiertos. Si nos quieren escribir, comentar sobre el programa a través de Facebook e Instagram, la leemos. En esto que es el proyecto de las morras, que es un proyecto colectivo, ¿verdad? Donde nos educamos entre todas. Porque todas tenemos mucho para decir y eso hablábamos el otro día un poco con la Rebe, que más bien la voy a dejar que se presente ella y le paso la palabra. Hola, Rebe. Hola, ¿cómo están ahí, chicas? Valo, ¿cómo están? Nada, soy Rebe, soy trabajadora sexual, milito en el colectivo de Identidad Marrón, y creo que también soy un meme, no sé qué dice Valo. Tendría que estar acá con la remera de Casote Blanca, pero algunas veces no llevo a tiempo, me despierto tarde, hago el mate tarde. Y bueno, aquí estamos. Valo, te paso la palabra. Hola compañeras, hola a quienes nos estén escuchando. Acá, bueno, en Buenos Aires son las 12:15 del mediodía. Y bueno, yo soy Valo, uso pronombres indistintos, soy una persona no binaria. Soy actriz, soy performer, soy bailarina, soy integrante de la colectiva Identidad Marrón junto con Rebe. Y si no conocen a Rebe, no conocen el meme, realmente lo tienen que buscar porque nada, dio vueltas por todo el mundo prácticamente, siempre nos mandamos en el grupo los posteos que encontramos en Twitter, en Facebook, de la foto esa icónica de Rebe, así que ya se volvió eso, es un ícono porque ya hay varios artistas de otros países que también hicieron ilustraciones basadas en esa foto, así que Rebe es nuestro ícono en la grupa. ¿Cuál es ese meme del que nos hablas, Valo? Rebe. Es una foto que le tomaron a Rebe. Contalo vos, Rebe, porque yo no sé exactamente de dónde salió. Conozco la foto y los múltiples memes. Bueno, a mí igual, estoy como medio peleada con eso, con ella misma estaba peleada. Fue así, fue en un pre-encuentro del 8M, que el 8M es una marcha que hacemos acá en Argentina, que creo que también la hacen en todo el mundo, y en una de esas pre-asambleas a mí se me ocurrió llevar una remera, ya que tanto existía la frase de una remera que diga, una remera que diga, entonces... la verdad es que me pareció muy buena idea, me pareció muy bueno hacerla, a tomar acciones, hacer algo al respecto, así que llevé una remera, una musculosa que decía Cállate Blanca, porque me daba mucha vergüenza hablar en ese momento, pero ahora estamos en otro tiempo y la verdad es que me animo a salir a hablar. Bueno, qué bien, Rebe. Bueno, claro, el programa de hoy es eso, es un programa sobre racismo y vamos a estar hablando desde Argentina. Sí, súper interesante. Vamos a buscar el meme. Qué chido que ha dado la vuelta. Ya estaremos como profundizando un poquito. Inicia. ahí, capaz que se nos está yendo un poquito la señal, pero bueno, está ahí la Vivi, así que ya va a volver. Bueno, habiéndonos presentado todas, bueno, eso también, Vivi, ¿estás acá? Bueno. Sí, estoy acá, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, se te escuchaba un poco cortadito. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, es que creo que tengo un poco mala señal, pero me voy a cambiar en la siguiente canción, a donde pueda tenerla mejor. Pero te preguntaba, Malu, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Por qué habíamos iniciado el programa de hoy con esta canción de Anita Tijoux? Anita Tijoux, Somos Sur. Sí, perdón, porque es Anita Tijoux y es Anita Tijoux y... Bueno, para el próximo blog le busco también el nombre porque es una... lo canta junto con una compañera de, no sé si es de Palestina, pero la info se la pasamos en el siguiente bloque. Pero bueno, recordar eso, que hay que el pueblo colombiano sigue en la calle, sigue de pie, sigue dando lucha, y mandamos un abrazo, y estamos juntos en esta situación, más allá de que ellos están poniendo el cuerpo, pero bueno, estar atentos como siempre, dar visibilidad a todo lo que está pasando. Y seguir siguiendo los medios libres que están ahí pasando info, y también desde Radio Humedales también están pasando cápsulas semanales con todo lo que va pasando, así que después compartimos también nuestras redes para que las sigan. Y también a raíz de los acontecimientos de esta semana, también un abrazo grande para el pueblo palestino, un repudio total por... nuevamente la opulencia colonizadora de Israel y los estados aliados, ¿verdad? Pero nada, un repudio total, y estaremos dándole más visibilización y contenido a toda esta situación más adelante. Y si alguna quiere agregar algo, y si no, nos vamos a una canción y después volvemos para entrar de lleno, si les parece. Yo rápidamente, justamente estábamos hablando al inicio del programa sobre que es necesario pronunciarnos, es necesario tener los ojos en estos espacios, porque justamente lo veíamos en Colombia, sabemos que estamos lejos, sabemos que este ciberactivismo luego no tiene mucho alcance, pero desde nuestras lejanías, desde nuestros territorios, sabemos que a lo mejor algo se puede hacer. Estuve buscando como en las redes y encontré un texto que se llama Boicota a Israel, donde propone como que ciertos pues pasos, pues justamente para boicotear a Israel y para visibilizar lo que ocurre en Palestina, que más que visibilizar, yo creo que es denunciar y estar como presentes políticamente, porque pasa y sigue pasando, y no hay como una reacción fuerte. Entre estos como recomendaciones que da, justamente no trata de que no compremos nada que esté vinculado con el Estado de Israel, que no apoyemos para nada a sus aliados, que a mí en lo personal me parece un poco complejo porque tiene que ver con instancias ya de decisión como muy internacionales y con organismos internacionales que también sabemos que, pues no sé, como su legitimidad está ahí como cuestionada. Sin embargo, algo que me parece muy interesante sí es hacer estas campañas como de difusión, porque pues pensándolo en mí, por ejemplo, si no sabemos mucho como de la situación, ¿no? Entonces, a lo mejor eso, empezar por como difundir, tener los ojos ahí, lo que pues siempre se recomienda, que es estar como con los medios libres de comunicación, porque sabemos que desde la parte denominada oficial o formal poco vamos a saber de lo que realmente está aconteciendo. Y algo que me parecía bien interesante, que ya lo mencionaba Valo también al inicio de, bueno, antes de iniciar el programa, que estábamos platicando por acá, que justamente tiene que ver con un proceso colonizador y que tiene que ver como con procesos pues denominados étnicos, y justamente una de las como justificaciones o legitimaciones que da el Estado de Israel es que cualquier como crítica o cuestionamiento se señala como antisemita, ¿no? Es decir, como somos judíos, entonces hemos sido el pueblo negado y hemos sido el pueblo reprimido, pero lo que están haciendo es un genocidio y lo que está pasando en Palestina es una masacre y es una invasión. Entonces, justamente aprovechar este espacio para pronunciarnos en contra de este genocidio, y vamos a hacer lo posible por encontrar ya sea como lecturas de compañeras o ver algún grupo que esté organizado por acá que quiera compartir con nosotras alguna grupa para poder pues generar estos procesos de como información desde otros espacios y justamente denunciar y poner los ojos allá también todo el tiempo, ¿no? Porque en Colombia lo vimos, la presión internacional tuvo cierto efecto, entonces, pues acá a lo mejor, no sé, ¿no? Desde algún lugar podemos contribuir aunque estemos lejos. Y solo eso les quería platicar. Sí, exacto, Ivy, solo agregar eso que vos decís, que nuestro rechazo y repudio total tiene que ver con el Estado sionista de Israel y nada tiene que ver con la comunidad judía, porque bien se sabe que hay un montón de personas judías que no son sionistas, entonces no mezclar las cosas y tratar de entender el conflicto para entender que esto es una guerra de estados coloniales, ¿verdad? Y entre los pueblos, estamos... nos unimos, estamos en una instancia, en otro universo paralelo a la de los estados. Así que, bueno, nada, nos vamos con una canción y volvemos para entrarle de lleno acá a esta conversación. Cae la noche y su oscuridad. Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna, que aunque quemes, no se olvida, que aunque quemes, sigue viva. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo, la noche es un gato y me está sonriendo, la noche me alumbra, ya la estoy siguiendo, la noche es hermosa negritud, no es que salga mucho, es que vuelvo poco, deja de mirarme y hagamos algo loco, te pongo en la lista, esta noche toco, trae tu hermosa negritud. Nada contiene este cuerpo desbordado, el cierre abierto, el botón desabrochado. Siempre fui así, aquí siempre salgo, voy soltándome, me estoy desatando. Moneda paraguaya, aunque no parezca, estamos trabajando. Que no me crees, estás desconfiando. A mí me parece que estás proyectando. Esto empezó con una mala carta, una gama de espada desenvainada. Estamos brillando sobre el apagón. A la noche somos de cartón, estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción, la libos seguimos y te mando ubicación. A la noche somos de cartón, estamos brillando sobre el apagón. A la noche Hola, hola gente. Bueno, ya estamos de vuelta a nuestro segundo bloque de Las Morras Chambeando. En este programa del día de hoy, en este Arde Mami, que es sobre racismo desde el territorio argentino. Contarles que esa canción que escuchamos era Sara Eve con Sil, me parece que es el nombre. Se llama La Noche. Es una tremenda canción. Y bueno, y la canción con la que arrancamos, que quedé en decir el nombre de la que canta con Anati Yu, que es Shadia Mansour. Y ella es británica, pero de hijos de inmigrantes palestinos. Ahí está. Y hay que buscarla, escucharla. No sé bien, pero me parece que es como una de las primeras raperas de... No me sale la palabra. Bueno, árabe, ¿verdad? Arabofónica. Esa era la palabra que estaba buscando. Bueno, entonces, ya como para entrar ahí en este tema, estaría bueno como hablar de que estamos hablando acá desde Argentina, ¿no? Entonces, este Estado-Nación argentino, que si bien comparte una historia de colonización con otros territorios de la Yala, también tienen sus particularidades, ¿verdad?, en esa constitución. Entonces, bien ahora sabemos que el Estado argentino se constituyó como tal sobre un exterminio y una matanza de los pueblos indígenas que habitaban estas tierras. Es un Estado... nada, que se forjó, digamos, con toda esa sangre, ¿verdad? Y importante decirlo, importante es decir que todos esos padres de la patria que hemos aprendido siempre y que lo siguen aprendiendo en las escuelas también, fueron todos los artífices, ¿verdad?, de todas estas cosas, como la campaña del desierto, que fue muy famosa acá en la Argentina, porque fue esta campaña de conquista de tierra, como le decían, que fue como una obra maestra, ¿verdad?, porque amplió el territorio nacional y que conquistó, se aventuraron a entrar a esas tierras en que no había nada y en realidad eran tierras habitadas y se mató al que se encontró por ahí, se mató a familias indígenas que habitaban en todo el sur de la Argentina, se limpió esa tierra, ¿verdad?, y esa tierra se dejó libre para todos los inmigrantes que recibieron después, que recibieron y que fomentaron, ¿verdad? Es importante decir esto, porque no es que estamos haciendo alguna crítica con el tema de la inmigración, sino que fueron políticas argentinas que fomentaron una inmigración blanca de origen europeo, a las cuales, para poblar esas tierras. Y entonces querían... Solo para darle una, para que nos podamos contextualizar un poco, quería también leerles el fragmento, por ejemplo. Bueno, Julio Argentino Roca, que es alguien que no solo que sigue siendo alguien muy importante, están los billetes de nuestro, los billetes argentinos. También está Sarmiento ahí, que fue este personaje que se lo llama el maestro de la patria, porque fue un maestro. Y más o menos como para que tengamos una idea cuál era la idea que tenía también Sarmiento sobre los pobladores nativos de todas estas tierras, él decía: lograremos exterminar a los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Capulicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al más pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Bueno, ese era Sarmiento. Sarmiento tenía un poquito más de respeto, si vamos a decirlo así, a la comunidad, a los esclavos africanos, porque por lo menos servían para trabajar, ¿no? Como algo así decía él. Bueno, eso. Y bueno, y todos esos, no es que me encante hablar de ellos, sino que fueron como los referentes en la historia y en la constitución de un modelo de país, de un modelo de sociedad, que fue forjando también un montón de mitos, esos, todos esos mitos de la Argentina blanca, de la Argentina es como la París de Latinoamérica, que son todos blancos, bueno, y todo eso que bien conocemos, que son mitos y mitos y narraciones que van forjando otras narraciones. Y también solo decir esto antes de preguntarle a las chicas qué opinan también de todo esto y si esto es cosa del pasado, qué onda. También dejar claro también que todo ese estereotipo y esa idea del argentino blanco descendiente de europeos, de inmigrantes europeos, también tiene mucho que ver con la imagen del porteño y de la porteña, ¿verdad? Porque en el interior de la Argentina también todo es muy diferente y los pueblos del interior se asemejan mucho más a pueblos que están con pueblos, por ejemplo, en el norte de la Argentina. Salta, Jujuy comparten mucho más con los que son el pueblo boliviano, no sé si mucho más, pero comparten mucho, más allá de esas fronteras ficticias que tenemos. Entonces esa imagen que se conoce también muy fuera de la Argentina tiene mucho que ver con Buenos Aires, digamos. Argentina es muchísimo más que eso. Y bueno, entonces empezar eso preguntándoles, chicas, ¿qué les parece esto? ¿Si están de acuerdo? ¿Si esto es cosa del pasado o no? Eso. Mira, justo agarraste a Sarmiento, a Roca, que son, sí, las personas, digamos, más como los referentes, de alguna manera, de este sistema, de este plan, ¿no? Que era, bueno, el proyecto de tener una república argentina que estuviera extinta o, ¿cómo se dice? Que no hubiera rasgos indígenas, ¿no? O sea, que no hubiera, que la idea, justamente, el proyecto era exterminarnos, ¿no? Y quiero como recalcar ese intento de exterminación porque no sucedió. Y el mito blanco siento que muchas veces se refuerza en la idea de que se extinguieron los pueblos, ¿no? Más allá de que fueron forzados a la desaparición, no terminaron de desaparecer y seguimos acá, ¿no? Bueno, yo soy migrante, pero tengo un montón de compañeras que son descendientes de personas indígenas que tienen toda la vida habiendo vivido en este territorio. Entonces, es una idea que se maneja desde la escuela, ¿no? Y también, como decías, ¿no? Es muy importante entender que la escuela que heredamos, porque yo estudié en la primaria y la secundaria desde el fin de los 90 hasta 2011, más o menos, ¿no? Todo ese tiempo que estudié yo, siempre se defendió a Sarmiento, más allá de como la polémica, que en ese tiempo la polémica no era la campaña del desierto, sino que habían encontrado en algunos diarios como que no sé qué cosas pagaba, y medio como que había habido una especie de abuso sexual contra las profesoras que había traído de Estados Unidos, ¿no? Como que esa era la polémica que había con Sarmiento, pero que era como algo que no estaba comprobado, entonces, bueno, como que no se le tenía que tomar mucha importancia. Y que él seguía haciendo esto, ¿no? Como el padre de la escuela que tenemos ahora, que gracias a él habíamos como tenido esta estructura de enseñanza, de conocimiento, ¿no? Como nos quieren, nos quieren hacer creer que el conocimiento viene de la escuela, que desde ahí tenemos que mejorar en adelante. Y si pensamos que la persona que creó esta institución, su objetivo era que justamente nosotros, los descendientes de indígenas, desaparezcamos, que ni siquiera merecíamos vivir, ni siquiera merecíamos llegar a esa escuela. Para mí es muy fuerte eso, ¿no? Porque realmente, primero que resistimos, seguimos acá, y segundo que se nos sigue forzando a creer que la escuela como institución es digamos el progreso, ¿no? Como esta idea de la de lo civilizado y lo incivilizado, más allá de que podamos discutir que Sarmiento era tan malo que pensaba que nosotros éramos los brutos, la escuela sigue teniendo esa idea también, ¿no? Entonces es muy, muy interesante poder hacer un poco de esas, como atar esos cabos, ¿no? Porque, como decías, el proyecto de la Argentina, como la conocemos, se basó muchísimo en eso. Y en algún punto, digamos que ganó esa idea en el sentido de que a nivel internacional muchas veces se cree eso justamente, ¿no? Que Argentina es un país blanco, que los indígenas originarios de este territorio desaparecieron, que la mayoría son inmigrantes europeos, y nosotros acá tenemos migrancias de otros países también, pero se los extranjeriza mucho, ¿no? Como nosotros, las personas racializadas acá, sobre todo descendientes de indígenas, las personas marronas somos extranjerizadas siempre, por más que tengamos generaciones de familias oriundas de acá, o bueno, ya generaciones que se instalaron hace mucho tiempo acá, ¿no? Vos podés tener tu abuela la abuela de tu abuela se mudó, no sé, de la frontera de Bolivia para acá, y vos seguís siendo juzgada como extranjero, ¿no? Porque tu abuela, la bisabuela de no sé qué, vino de otro lado. Cuando tenemos personas que acá son argentinas y capaz su tatarabuelo era italiano y se sienten como orgullosos de ser como de descendencia italiana, pero de todas formas está validada su identidad argentina, ¿no? Como que es más valedero eso que si vos sos, si tenés como descendencia indígena. Algo que me parece bien interesante, perdón que les interrumpa, es que esto que mencionas justo de la escuela, que no está apartado de un proyecto de blanquitud, ¿no? Porque si la escuela es el progreso, la civilización, la forma en la que se va a guiar, ¿a partir de qué valores empiezan a generar, pues, como las currículas, las clases, ¿no? ¿Y quién se pone ahí? Pues al occidental blanco, ¿no? Ya lo mencionabas tú, que eran maestras de Estados Unidos, pero también europeos y europeas, que llegaron a poner como que el punto de la civilización, ¿no? A partir de estas personas es lo bueno, lo bonito, lo correcto, lo que sirve, y de aquí para acá vamos en una gradiente, ¿no? De color, que va disminuyendo también tu postura en una sociedad y que va disminuyendo también tu lugar en esa sociedad, ¿no? Y entonces justo eso me parece interesante porque si lo seguimos pensando en la actualidad, ¿a partir de qué nos estamos formando, ¿no? En las escuelas, en los colegios, ¿no? Que no está separado el sistema, además de un sistema patriarcal, ¿no? Que sigue reproduciendo y que sigue reproduciendo y que no lo podemos ver como este racismo que puede ser explícito o implícito, pero pues que se encuentra, ¿no? Porque también las currículas de los colegios, ¿qué tanto se han transformado? ¿Qué tanto se ha transformado estructuralmente la escuela, ¿no? Entonces me parece importante como ir siguiendo estos puntos, ¿no? O sea, como ir siguiendo los espacios desde donde se produce qué está bien, qué es lo bonito, qué es lo correcto, y desde dónde y desde esa persona nos vamos a ir, ¿no? Como poniendo los demás en la sociedad. Sí, quería agregar nada más que, bueno, me dijiste un montón de cosas súper interesantes, Valo, que ahí hay un par de cosas que vamos a entrar en profundidad así como en el segundo bloque, pero lo que dijiste de, claro, eso fueron como hablar de Roca, Sarmiento, ¿no? Como los grandes próceres que dijeron estas cosas re fuertes, lo que sea, pero sin irnos más lejos, es verdad que cotidianamente nosotros escuchamos cosas y de otra forma, con otras palabras, más políticamente correcto, y esta semana solamente quería traer, no sé si ustedes, que igual todo esto que dijiste vos lo hemos vivenciado mucho también, ¿verdad? Como en la presidencia anterior que hemos tenido también. Ayer escuchaba algo así cuando asume Macri, una periodista que dice lo feliz que estaba de ver a esa familia blanca, pura, en el balcón de la casa presidencial y que pudieron sacar definitivamente a esa mugre, algo así dijo, a así como palabritas re importantes, así que vamos después a agarrarlas después. Pero lo que vos decías, claro, hay migrantes que sí y migrantes que no, ¿verdad? Y esta semana, y te cuento bien porque capaz que vos no lo viste, también hubo todo un show también porque este expresidente del que hablamos, bueno, él había dicho que no se iba a vacunar y un montón de cosas, y esta semana viajó a Miami a vacunarse. Y entonces sacaron un montón de cosas en todos sus dichos sobre los migrantes, cuando él hablaba sobre los bolivianos, sobre los paraguayos, sobre todo lo que él opinaba y decía, súper xenofóbico, y haciendo como esta, como criticándolo, digamos, por nada, él ahora estar yendo para allá, ¿verdad? Entonces es como... Bueno, no sé, Rebe, si vos querés, ¿qué opinás de esto? Si querés decirnos algo. Hola, buenas, de vuelta, hola. La verdad es que es mucha violencia, wow, todo lo que habías leído sobre Sarmiento. Pienso que cuando hablamos de racismo estructural es esto, ¿no? En las primeras instituciones que hay a las que vamos nosotros cuando somos niños. Yo nací en Jujuy, mi abuela era boliviana. La verdad es que muchas de las cosas que ella sabe o supo, yo no las pude aprender, y pienso que también es una construcción esto, hablar sobre el racismo desde el colegio. Qué importante lo que estaban diciendo sobre Sarmiento, y también no me olvido de Macri también sobre sus dichos sobre la escuela pública, ¿no? Que quienes caen a la escuela pública y quienes van a un colegio privado, como caer, ese verbo es como bastante polémico. Recuerdo un montón de cosas también al respecto sobre eso. El padre también fue un migrante italiano, blanco. Wow, se me vienen un montón de cosas. Pienso que hablar de esto, salir a hablar en una radio ya es un montón. Cuando también como jujeña en el resto de las provincias, y también no sé si habrán escuchado hablar a Casu, que es una acetrap, ella hablaba también sobre estas experiencias de racismo. Que mismo los jujeños y los salteños algunas veces usan el boliviano, el peruano, como un insulto, ¿no? Porque esto es lo que se les ha inculcado desde los colegios, desde la primera institución, desde la familia. Boliviano es un insulto, peruano es un insulto, esto lo trajo Sarmiento, esto lo trajo Roca. Esto no es hecho como algo, como una acción inocente. Esto fue en contra de todos los pueblos originarios que aún existen y resisten, y que por ahí no se habla mucho del tema, porque no estamos en los medios de comunicación, porque no estamos, o porque estamos, pero no nos ven, no nos dan voz. Me acuerdo de Santiago del Moro, de no sé si conocen la compañera que está allá, es un conductor rubio de ojos celestes, y una vez, él tiene un programa de televisión, y una vez entre el público había una marrona, como nosotras, y él empezó a preguntar si era de acá, y ella le dijo que sí, que nosotros, que este color de piel, el que ven, el marrón, somos nosotros que siempre habitamos la región, toda la región sur, siempre la habitamos. Entonces es como, ¿cómo vamos a hablar de racismo si no nos ven? Y no es el racismo que hablan en Estados Unidos. No solamente hay racismo con las personas afrodescendientes, hay racismo a toda la matanza, a todos los pueblos que mataron hace 500 años. Entonces, de lo que no se ve, no se habla, y por ende no podemos hacer uso de nuestros derechos, ¿no? Me parece muy fuerte lo que dijo Macri, siendo hijo de inmigrante, y es polémico, no sé yo ya cómo tomármelo, yo ya me río, me acuerdo también de la conductora esta, Pamela, Pamela David, que decía, es verdad, decía, blanca, blanca como la familia argentina. No, la familia argentina no es blanca. La familia argentina, la familia de que habita toda esta región, es de este color, marrón. Y usamos ese término como colchón para hablar también sobre el racismo estructural. Cuando nos referimos a racismo estructural, yo pienso en la institución, el Estado. ¿Por qué el Estado todavía no habla de nosotros? ¿Por qué no estamos presentes? Y nada, eso. Muy bueno, re. Me encantó y ¿sabes qué? Me parece re piola que escuchemos eso que contaba de Santiago del Moro. Escuchemos ese fragmento en el que él habla con esta persona que está en el público, porque la verdad que es súper interesante y es una manera como bien gráfica así de mostrar un poco de lo que estamos hablando. A ver, vamos con ese audio. Todo lo que sea servicio para la gente. En el caso Candela, ¿te acordás, Fernando? Claro. Se veía muy bien el tema Narco de San Martín. Colombia hizo eso, abrió los barrios populares, los abrió, hizo las calles más anchas. A ver, Norma, por la noche, Normita, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cachantore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que el hecho de que estemos rodeados de la forma que estamos me recuerda a Cachantore. Éramos 46 familias y todavía éramos perseguidos en el 83. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, perdón, sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón. Sí, sos de la fundadora. Yo, y por alguna razón soy el que... Por favor, ¿por qué dijiste gracias a Dios? Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. Sí, porque no es que acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no. Argentina, no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños de alguna manera, se sienten excluidos. Somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes qué de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla. Somos colla, colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, ¿eh? Bueno, eso. No sé si Vivi vos lo pudiste escuchar, pero es muy gracioso encima porque ella después como que le dice, nos sentimos discriminados por esa gente que nos pregunta, o sea, si lo dice de frente a este personaje. Solo quería decir, con esto que vos trajiste, ya que lo trajiste, re, este audio que me parece como que está perfecto, porque encima de eso, ¿no? O sea, colonialismo interno, digamos, también en la Argentina, de nosotros mismos llegar a decir como, ¿de qué país sos?, por ejemplo. Y ya de todo lo que estuvieron, en todo lo que estuvieron ustedes hablando, chicas, quería también decir, por ejemplo, esto de que... Porque a diferencia de otros países, en Argentina se le dice negros, negras, negres. En otros países los negros son los afrodescendientes. En Argentina hay como una clasificación, hay como un... la palabra negro es usado y que no tiene mucho que ver, o sea, no siempre tiene que ver con su descendencia, con su fenotipo. Tiene que ver con un grupo social, con su procedencia geográfica, bueno, muchas cosas, eso, digamos, para como para también hablar en este segmento así de quiénes son los negres en Argentina. Sí, es muy interesante eso porque justamente, bueno, acá en Argentina, cuando uno no es blanco, cuando uno no tiene la piel blanca, directamente pasás a ser catalogado como negro o negra, ¿no? Y yo viví, desde chica como que asumí eso, ¿no? Que nosotros éramos negras, negras, te decía negra porque no eras blanca, simplemente era eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de volver, digamos, a mi país de origen. Soy peruana, bueno, nací en Perú, y allá era distinto, ¿no? O sea, obviamente allá, cuando uno habla de alguien negro, cuando decís, no sé, que alguien es negro, hablas de que esa persona tiene afrodescendencia, ¿no? Y me pasó mucho que, claro, en otros países decir eso no tenía que ver con una cuestión de ti. Obviamente hay un racismo, ¿no? Hay discriminación, pero no era exactamente que uno le dijera a alguien negro por una cuestión insultante, sino más bien por una capaz característica. Y que acá, sin embargo, yo sentía en ese momento que era el único país en el que negro realmente tenía una connotación fuertemente negativa, más allá de que las personas afrodescendientes sean discriminadas justamente por su color de piel. Como que para mí era como, ahí entendí yo que yo no era negra, o sea, me decían negra acá porque realmente se hacía una diferencia muy fuerte entre personas que son blancas y las que no lo son, más allá de tu ascendencia, si sos indígena, si sos afrodescendiente, ¿no? Acá se lo asocia mucho o se usa esa connotación para describir una persona que es bruta, que se la considera, ¿no?, como una persona bruta, ignorante, pobre, una persona que vive en precariedad, digamos, ¿no? Es como el indeseado, ¿no? Porque muchas veces acá es la famosa frase esta de que te dicen, no te digo negro por tu color, digo negro de alma, ¿no? O digo negro de mente, ¿no? Te dicen como que a uno lo como si fuera que uno puede ser negro de alma, ¿no? Como qué cosa quieren decir con eso, cuando te lo pones a analizar realmente es mucho más racista que a uno le digan negro por su color de piel, ¿no? Porque es como, o sea, yo cuando analizaba un poco esa frase, no te digo negro por tu color, no le digo negro por el color de piel, sino porque es así, digamos, es como que ellos mismos están poniendo, están relacionando el ser negro con toda esa carga negativa que ellos ven, ¿no? Y eso, o sea, es como, yo también pensaba en esa frase y pensaba, o sea, para ellos lo peor es ser negro, ¿no? Para la gente que lo usa, digo, lo peor que te puede pasar es ser negro. Pero yo no te estoy discriminando porque no te estoy diciendo que tenés ese color de piel, ¿no? Es como una cosa así. Sino lo que te digo es que tenés actitudes de esas personas que yo creo que son así, ¿no? Como que yo lo veía así, digo, esto es, pero, o sea, ya tratar a la persona solo por su color de piel es bastante racista, pero esto ya tiene todo un concepto de que no solo por el color de piel, sino también porque consideramos que las personas que no son blancas son así, ¿no? Incivilizadas, brutas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy fuerte eso. Entonces, para mí, nombrarme marrona tuvo que ver un poco con hacer presente que, primero, que no soy afrodescendiente, que no todas las personas no blancas venimos de la afrodescendencia, sino que también somos descendientes indígenas, o somos indígenas también. Entonces, para mí, decirme marrona era posicionarme y decir, no, yo no soy negra, porque tengo sangre indígena, porque tengo otra historia de vida, digamos. Y también, ya me perdí un poco, pero un poco eso, para mí era como medio como reivindicar un poco o hacer visible que acá en Argentina, porque yo siento que este contexto, en el contexto de Argentina, llamarme marrona misma, es una posición, ¿no? Es poder como visibilizar un poco que existimos todavía, que resistimos, que seguimos acá, que la gente descendiente indígena no se extinguió. Y que no, o sea, hay población afrodescendiente y hay población indígena descendiente, ¿no? Como realmente, porque siento que acá mismo el racismo se exterioriza, como que sucede en otro lado, como que acá en Argentina no somos racistas porque a los negros no los tratamos mal, como si fuera realmente eso verdad, ¿no? Como que por eso te dicen, como no, yo no te digo negro por el color de piel, como no te estoy discriminando por eso. Y realmente, primero que eso, pasa, o sea, no es que a la gente, porque hay un montón de inmigrantes de africanes que son discriminados justamente, población afrodescendiente que no es reconocida como argentines, digamos, ¿no? Siempre también se los extranjeriza. Pero se cree que eso no pasa, que el racismo es una cuestión que pasa en Estados Unidos o que pasa en otro lado, y que acá no sucede, y siempre se trata como de huir de esa cuestión racista, y se la cataloga muchas veces como xenofobia, ¿no? Como que me discriminaste porque crees que soy boliviana o porque crees que soy peruana, entonces tiene que ver con una cuestión de nación. Cuando a mí no me están discriminando porque vieron mi documento y me dijeron, ah, vos sos extranjera, sino que están viendo mi color de piel, mis rasgos, y me están discriminando por eso, ¿no? O sea, me están discriminando justamente por una cuestión de piel, por una cuestión de rasgos indígenas, y eso es, ¿no? Como querer huir de que no somos racistas. Acá en Argentina esas cosas que suceden en otros países no pasa, incluso se niega que haya población negra, ¿no? Se dice, no, porque acá gente negra no hay, entonces no imposible que exista el racismo, ¿no? Como que se no sé, es una fantasía de las personas que vos ahí te das cuenta que nunca les pasó, que no lo pueden ver porque tienen el privilegio de que nunca las hayan limitado, no sé, de ingresar a un lugar, que nunca las hayan perseguido, que nunca les hayan hecho sentir que pueden ser delincuentes, ¿no? Porque muchas veces se nos, o al menos yo lo he sentido personalmente, ¿no? Como que si me he visto de una manera, o no vistiéndome de una manera, mi cara es como sospechosa, ¿no? Es como estar en la calle y que la gente se agarre la cartera, o que entrar a un lugar que parece que no perteneces, porque es raro que alguien como con mi cara entre a un lugar así, qué raro, seguro viene como a pedir, o viene como a robar, ¿no? Sospechoso, siempre sos sospechoso. Y hay gente que eso no lo vive porque, bueno, porque tiene cierto color de piel, ciertos rasgos que lo protegen en algún punto gracias al racismo de tener esas vivencias. También quería analizar este audio que necesitas escuchar. Creo que tiene que ver mucho también con la violencia económica que sufrieron todos los pueblos originales, o sea, 500 años. Recordemos que esto también, aparte de ser un asesinato, fue mucha violencia económica y desterrar a toda la gente que habitaba el suelo y dejarlos afuera sin una casa, sin su territorio, sin su pedazo de tierra, ¿no? Y creo que cuando hablamos siempre de identidad marrón, siempre hablamos de qué color habitan las cárceles. ¿Y qué color tiene la pobreza, no? Pienso que esto es racismo estructural. Lo decimos porque se ha quedado instalado en el tiempo. Lo marrón siempre está asociado a lo pobre. Y es porque nos han quitado toda la tierra que teníamos. De hecho, la señora que escuchamos recién, ella estaba reclamando un pedazo de tierra para vivir un pedazo de terreno, ¿no? Se nos ha negado un pedazo de tierra, nos han sacado las tierras, nos han sacado también lo cultural. Todo el mundo que nos ve marrones piensa que nosotros tenemos que sí o sí saber toda la ceremonia ancestral o tenemos que ser sí o sí indígenas. Y algunas veces pienso yo que lo marrón no necesariamente tiene que ser indígena. Es una elección, no es una obligación. Un montón de veces me han preguntado, pero vos sos jujeña, tenés que saberte, conocerte a Tomás Lipán, a un montón de artistas que se reconocen quizás indígenas, y quizás yo no tuve acceso a eso porque también fue un asesinato cultural, nos han quitado tierra, nos han quitado cultura, no, desde la institución, desde el colegio, no nos han dejado hablar de dónde veníamos y qué hacíamos nosotros antes de que nos invadieran y nos colonizaran. Entonces, esto también se traduce a las políticas estatales del país, de Argentina. Si bien, no sé si recuerdan a Sabrina Frederick, la ministra, creo que es la ministra de Seguridad, una cosa así, Ella cuando hubo, cuando fue el estallido de no me acuerdo del nombre de la persona que fue asesinada en Estados Unidos, George Floyd. Ella hablaba y decía, pero George Floyd, ahí va. Ella hablaba y decía, pero no se puede hablar en el país, en Argentina, de racismo, porque no hay un racismo acá. Sí, sí hay racismo. Hay racismo en Argentina. Y no podemos siempre comparar y hablar de racismo siempre fijándonos en el norte, en Estados Unidos, en donde está toda, toda como esta cosa de esta cosa hegemónica de siempre hablar del norte de Estados Unidos y pasa allá, pasa acá. No, tenemos que dejar de mirar al norte, tenemos que mirar acá a la región sur, qué es lo que pasa, qué cuerpos habitamos, qué pieles habitamos esta parte. Esta parte tuvo un montón de personas indígenas, de pueblos originarios, y la matanza, acá hubo genocidio y hubo hace 500 años, y es momento de hablar de políticas estatales sobre este país. Y que los ministros y todos los que tengan cargos públicos que empiecen a saber que nosotros existimos y que hubieron un montón de dirigentes marrones que han terminado mal también. No sé si hablar de Juana de Azurduy, de Milagro Sala también, que es un personaje bastante polémico, pero que siempre estuvo cancelado. Incluso, mira, ahora que me estoy acordando, acá hay un cantante de cumbia, cumbia Palos Negros, le dice él, elegante, que lo que... Estuve viendo un montón de memes en Facebook sobre la comparación de él y el Flaco Spinetta, ¿no? Como todo el mundo negando siempre la entrada de un cantante marrón, no importa si es de cumbia, si es de jazz, como que no se ven los cantantes marrones acá. No, nadie conoce a un elegante que lo que, nadie le quiere dar una palabra, la palabra de elegante que lo que, nadie conoce quién es el mejor cantante de coplas, nadie conoce quién es Tomás Lipán, nadie conoce a un artista marrón, nadie nos conoce. Entonces me parece bastante importante siempre que se tomen políticas públicas para poder ejercer nuestro derecho, ¿no? Como ciudadano y como habitante de este país. ¿Les parece bien si vamos a una canción y regresamos con el segundo bloque para seguir hablando? Creo que han tocado un montón de temas que son así como súper fundamentales y que justamente trata de visibilizar lo que los Estados-Nación dicen que no pasa y que no existe, ¿no? Porque ningún país de América Latina o de la Vía Yala es racista, ¿no? Todos resulta que vivimos en sociedades súper armónicas cuando, ¿no? Todas estas cosas se repiten con sus especificidades en cada país. Pero vamos a escuchar una canción y volvemos. Ya saben que tenemos los micros abiertos. Si quieren compartir algo con las compañeras, si les quieren preguntar algo, acá estamos atentas a las redes sociales. Santa Clara, para Claría, Santa Clara, para me ahí. La carne más barata con verga de acá. La carne más barata con verga de acá. Les agradecemos un montón que sigan por acá. Estamos platicando con las compas y me parece que dijeron cosas así como fundamentales y que me parece que una... Bueno, quisiera preguntarles ahora sobre el país y las políticas públicas que ya nos mencionaba Rebe. Acá en México, por ejemplo, la identidad que ha sido... El racismo es estructural igual y sobre la escuela, sobre las personas se van fundando como elementos que nos hacen ser mejor o peores personas, de acuerdo como que con las ideas, y esto que decía Valo era bien interesante, como de no, pues no somos racistas porque no es por tu color de piel, simplemente el adjetivar los colores es súper racista, ¿no? O sea, el decir tu alma negra, ¿qué es el negro, no? ¿Qué es el blanco? ¿O por qué un color va a tener un valor, no? O sea, como desde ahí yo creo que pues es una cosa como, no sé, extremadamente racista, ¿no? Entonces, como querer justificar ciertas cosas, pero que además me parece bien interesante que las sociedades, o sea, no solo los estados, sino las sociedades en muchos sentidos contribuimos, ¿no? En perpetuar esas ideas que son, pues, sumamente tontas, ¿no? Y que entonces, en lugar de asumir esa tontería y asumir nuestro racismo y empezar a cambiar y quitar nuestros privilegios, es inventar un montón de, bueno, desde mi perspectiva, como tonterías para seguir manteniendo el control y el privilegio, que además es un control económico, que es un control social, que es un control político, ¿no? ¿Quiénes ocupan esos lugares? ¿Quiénes son los políticos? ¿Quiénes salen en televisión? ¿Quiénes tienen un mejor acceso a muchas cosas, a las tierras mismas, ¿no? ¿Quiénes son dueños de empresas, ¿no? ¿De qué color es la piel de quienes, pues, como gobiernan el mundo, ¿no? Pero, referente a las políticas públicas, acá, por ejemplo, la cantidad de población indígena que también resistió, que resiste y que está acá, como allá en Argentina, fue considerada para construir una idea, un mito de una nación armoniosa y un mito de la idea del mestizo, y un que eso hizo que fuera un poco diferente, ¿no? Por lo menos está la existencia, aunque el racismo es profundamente, ¿no?, hacia las poblaciones indígenas. Y, por ejemplo, en la década de los 90, en todo este proceso de Abya Yala, cuando todas las poblaciones... pues asumieron, ¿no?, como más bien evidenciaron y anunciaron su politicidad. Acá también hubo una reforma en el Estado, donde supuestamente se les reconoció, pero ellas mismas tiraron esta constitución, las poblaciones indígenas tiraron esta constitución porque no se les reconoce nada, ¿no? Siguen siendo objetos de tutela. Y a la población afrodescendiente hace apenas un año, dos años, es que se les reconoció que es parte integrante de esta nación, que también es un reconocimiento bastante... como absurdo. En Argentina me parece que esto no sucedió, ¿no? O sea, que Argentina no se incluyó a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, que no firmó los convenios 669 de la población afrodescendiente, mucho menos, no existe este reconocimiento. Pero hacia eso quería preguntarles si ustedes consideran o qué piensan de este reconocimiento a partir del Estado. Porque me parece bien interesante esto que ustedes decían de si no nos ven, no se ven las violencias, ¿no? Si no se ve, no se ve el racismo estructural. Si no nos ven, no se ven... o sea, como que si no hay una base que se visibilice, no se ve tampoco y se niega, por ende, toda la violencia estructural que hay en torno a esta exclusión. Pero, ¿qué piensan ustedes de estas, como, pues sí, como estos reconocimientos desde estas esferas? Si están de acuerdo o no, si ustedes están fomentando una como lucha, lucha o una organización porque haya marcos legales o porque haya como leyes o porque haya como acuerdos o convenios que se fijen en las especificidades de la población argentina. Creo que nos salteamos un poco a hablar sobre identidad marrón, entonces voy a hacer un pequeño resumen de la colectiva. Somos una colectiva que tenemos, bueno, que nos reúne justamente, como decía Rebe, lo marrón como un concepto, digamos, como una cosa que nos reúne a todos, porque somos, bueno, tenemos dentro de la colectiva, tenemos gente que es indígena, descendiente indígena, migrantes, y personas que son originarias, personas que son argentinas, pero que lo que nos une justamente es tener este color de piel, tener estos rasgos, y no, dentro de la colectiva hay un montón de profesiones, bueno, yo soy actriz, Rebe es trabajadora sexual, tenemos abogados, tenemos gente que trabaja, tenemos gente que trabaja en desarrollo social, entonces hay un montón como de aristas donde trabajamos. Básicamente, o bueno, como lo fundamental es llevar, obviamente, poder fomentar que se generen políticas públicas que ayuden, digamos, a poder, como, ¿cómo se diría? No quiero caer en este concepto de la igualdad, pero bueno, como que de alguna manera reparar un poco estas cuestiones que justamente nos limitan en muchas situaciones a acceder a ciertos lugares, o bueno, por ejemplo, tenemos un compañero que es abogado, Alejandro Mamani, y él nos hablaba mucho de que en Argentina no existe un juicio que se haya dado por racismo, o sea, nunca se dio en todos los juicios que hubo, en todos, y digamos, hay un montón de juicios que tienen que ver con la precariedad, con un montón de cosas. Incluso, bueno, hablamos como de las cárceles que están llenas de gente marrón, digo, como que hay toda una estructura de parte del Estado racista, pero que no se toma en cuenta esa discriminación para justamente dar como leyes o, bueno, dar un juicio justo que justamente ten en cuenta que se cometieron crímenes, que se cometieron injusticias justamente por una cuestión racial, ¿no? ¿Qué más? Porque me estaba olvidando de algo. Ah, bueno, tenemos un instituto que es el INADI, ¿no? Que es el Instituto contra la Discriminación en General, digamos, de orientación sexual, de género, de racismo, supuestamente. Pero muchas veces cuando se va, digamos, se intenta como decir, bueno, a mí me discriminaron por, es una cuestión racista, medio que te la tratan como de entenderlo con una cuestión xenofóbica, ¿no? Otra vez se esconde esta cuestión de que no es racismo, sino xenofobia. Hay como todo un no querer entender que nos están discriminando justamente por esta cuestión como física, biológica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cultural también, ¿no? Porque a veces, muchas veces no va solo por los rasgos, sino también, bueno, por justamente sostener tradiciones que vienen de nuestros ancestros y que no están como validadas por la institución, digamos, por las universidades, por el Estado en sí, ¿no? Entonces, siempre tratamos como de ir hacia eso. Yo estoy como más del lado de la pata, digamos, artística dentro de la grupa, porque bueno, soy actriz, entonces ahí hablamos más como de la representatividad que se hace en los medios, al menos yo donde trabajo, sí, me costó mucho quizás entender que había cuestiones racistas, porque he estado como bastante rodeada de blanques, y eso también era como un cuestionamiento que me hacía, ¿no? ¿Por qué yo soy una de las pocas personas, o por qué nunca tuve compañeros que tuvieran mis mismos rasgos, ¿no? Sentirme como extraña dentro de mi comunidad del teatro, digamos. Y al mismo tiempo, si he tenido compañeros marrones, nunca hemos hablado de esta como extrañeza que sentimos, ¿no? A veces, o de no poder compartir ciertas cosas, o de sentir que quizás somos nosotros los que estamos pensando que nos están discriminando, ¿no? Como no poder reconocer a veces situaciones racistas que vivimos. Y bueno, con la colectiva tuve que hacer como una especie de retroceso y entender algunas cuestiones. Actualmente conozco a algunos compañeros del teatro marrones, entonces es muy loco coincidir en que nunca lo habíamos hablado antes con otras personas, ¿no? Como, y es algo que nos sucede, entonces eso creo que tiene que ver mucho con la invisibilización que se hace también, porque nosotros mismas muchas veces no lo hablamos. Y entonces estas primeras instancias son como sanadoras en algún punto, porque empezamos como a reconocer ciertas cosas que nos sucedieron y que no era algo mío, sino que era algo que nos pasaba a todos, ¿no? Entonces, desde nuestros oficios tratamos un poco de hablar de esas cosas, desde la experiencia, y poder justamente reparar esta cuestión, ¿no? Poder acompañarnos entre nosotros. Yo personalmente siento que en lo personal, ¿no? Como el Estado es como... No confío mucho en que podamos cambiar cosas junto con el Estado, sí insistir en poder justamente tener leyes, tener prácticas políticas públicas que mejoren la vida, que nos den, digamos, una vida digna, pero siento que el Estado se ha conformado ya desde sus inicios con políticas racistas y coloniales, entonces yo considero que es difícil como armar dentro de algo que ya está bastante como podrido, digamos, ¿no? Entonces como que mi acción, o al menos como mi objetivo, es poder como retomar, tratar de salir de esta cosa medio institucional, que bueno, porque yo estudié, digamos, teatro en una universidad, entonces como esta lógica como de la universidad como único lugar de conocimiento, y tratar como de conectar un poco más con otros conocimientos que no están validados dentro del Estado, ¿no? O prácticas que no están validadas dentro del Estado. Va un poco más por ahí mi búsqueda, pero dentro de la colectiva sí hay una fuerte lucha por políticas públicas. Bueno, Rebe puede agregar más cosas, obvio. Sí. No, en la actualidad no existen datos oficiales sobre, no hay datos oficiales sobre nuestro término identitario, sobre lo marrón, ¿no? Y la ausencia de estos datos duros, estas estadísticas, habla en sí de la violencia institucional que hay hacia nosotros. Al no haber datos duros, datos oficiales, estadísticas, el Estado tampoco puede aplicar políticas públicas antirracistas para contenernos a todos nosotros. Acá en Argentina existe el llamado gatillo fácil. Gatillo fácil, siempre en mi imaginario pienso que es el asesinato de la policía, ¿no? De estos dispositivos, brazo armado del Estado. Y a determinadas corporalidades, ¿no? ¿A quiénes detiene la policía en la calle? ¿Detienen a una persona blanca, hegemónica, heterosexual? ¿O detienen a las mujeres trans, marronas, migrantes, cuerpos que se salen de la hegemonía, ¿no? ¿A quiénes van dirigidas todos estos dispositivos? Entonces, también el acceso a la justicia, el acceso al poder judicial, saber todo eso, es un montón. No solo hablamos de violencia económica, no solo hablamos de violencia institucional, sino también el acceso a los saberes, a la institución. ¿Por qué no estamos los marrones habitando esos lugares? ¿Por qué no podemos defendernos? Eso también habla en sí mismo de... cuán ausente estamos todos nosotros, ¿no? En la mesa chica donde se toman decisiones tampoco estamos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar una política pública si no sabemos qué acceso, qué podemos, cómo podemos acceder a eso, y si tampoco tenemos la palabra. O sea, es muy difícil pensarnos a nosotros en esos lugares si ni siquiera podemos existir, si todo el tiempo nos siguen interrogando de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, si no se sabe de nosotros, ¿no? Incluso, como sigo insistiendo, como decía Valo, en lo cultural, no estamos. Y cuando estamos y aparecemos en la tele, aparecemos como personas tristes, como personas que sí o sí sabemos sobre nuestra ancestralidad, que saber sobre nuestra ancestralidad, tener una foto, ya es un privilegio, porque no tuvimos acceso a sacarnos una foto. Entonces, es un montón. Nuestra existencia se ha tratado de tapar desde siempre, y me parece que es hora y es momento de que el Estado argentino empiece a tomar datos, estadísticas, sobre a qué personas está dirigida el aparato represivo, a quienes detienen y a quienes no. Claro, me parece bien, bien importante, porque lo que no existe, o sea, lo que no existe no pasa, ¿no? Según, en teoría. Pero sí es bien, bien importante, y tiene razón Valo en esta intervención que hice, le di continuidad al bloque anterior, pero sí, justamente queríamos preguntarles cómo surge Identidad Marrón, y no sé si quisieran contarme un poquito de la colectiva, y qué andan haciendo, cuáles son sus actividades, cómo, me parece bien chido esto, ¿no? Que no sé si denominarlo interdisciplinario, pero que me parece bien bonito, ¿no? Que estén todas y todos por allá dándole. Entonces, Rebe, si quieres comenzar. Sí. Identidad Marrón nació hace 4 años. Llegué a Identidad Marrón por Alejandro Mamani, Joma le decimos, que es abogado, es nuestro abogado, el abogado de las putas, y me habló sobre Identidad Marrón. Recuerdo que la primera reunión fue en la ex ESMA, en el barrio de Núñez, de acá de Buenos Aires, y recuerdo entrar al lugar y ver un montón de marrones, a mí me habían explicado que eso se llama la otredad, ¿no? Como es algo ajeno a mí, y de repente yo, la otredad, ver a otras otredades, era como, ¡oh, existen! ¡Están acá! Yo no lo puedo creer, y tampoco, también como que me daba vergüenza a mí verme en el espejo y verme con mis otros compañeros, con otros marrones. Fue durísimo, para mí fue durísimo. Recuerdo esa primera reunión de contar todos experiencias y vivencias racistas. Recuerdo a la mamá de Coya Careta, una compañera que es jujeña también, de contar cómo la habían maltratado un montón de personas en su infancia. Recuerdo de estar como tragando saliva y diciendo, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, y que se me cayó una lágrima, y ocultarlo, ¿no? Como habitar ese lugar de la fragilidad y salir a hablar sobre el racismo también es muy duro, porque da vergüenza el otro, la otredad, y ser la otredad. A mí me ayudó un montonazo, como trabajadora sexual, nunca había tenido acceso a esta información de por qué no puedo entrar en ciertos lugares, en ciertas instituciones. ¿Por qué no puedo entrar a un hotel de lujo a tomarme una birra? ¿Por qué no puedo entrar a un boliche? ¿Por qué no puedo estar en una universidad estudiando? ¿Qué es lo que pasa adentro de esas instituciones que por alguna razón también visibilizan ciertas corporalidades? A mí me ayudó un montonazo, conocí a Lavalo, a Coya, a Alejandro, que también es como un bálsamo verse entre marrones, porque no hay nada mejor que un marrón para otro marrón. Solo nosotros sabemos sobre nuestra experiencia, sobre lo que nos pasa, y pienso que estar acompañados y también hacer algo al respecto, reunirnos dentro, estar en un círculo así, dentro de una colectiva, también pienso que es una herramienta, y es una herramienta política también, la herramienta política como cambio para la sociedad, ¿no? Nosotros no nos reunimos solamente a hablar sobre lo que nos pasa, sino también a tomar un montón de acciones para que la institución y el Estado nos reconozca por lo que somos, que no solamente barremos, podemos estar en la tele actuando, podemos estar en una radio hablando, y que estamos hartos de la cancelación también, y que queremos que nuestras voces se nos escuchen. ¿Valo? Sí, lo que decía Rebe me hace acordar mucho justamente a eso. Yo no había hablado de racismo nunca en mi vida. Yo tengo 28 años. Hasta que me junté con Identidad Marrón, digamos, ¿no? Con la colectiva, y empecé a conocerles. O sea, era muy raro haberme reunido con gente con la que compartimos como una, de alguna manera, una identidad cultural, digamos, que es muy diversa, ¿no? Entonces, como de repente estar con tanta gente a la que me siento familiarizada, bueno, por el color de piel, por los rasgos, por tener, no sé, por conocer ciertas comidas, por haber tenido ancestros que han pasado por los mismos espacios, ¿no? Como esta cuestión de sentirse un poco más en familia o en comunidad. A ver, no como una cuestión de familia, pero es muy importante esto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando estudié teatro tuve un montón de compañeros, bueno, argentines. En realidad, en mi experiencia tuve compañeros, justo en mi curso tenía bastantes compañeros migrantes, entonces como que medio eso equilibró la cosa, pero en general yo, habiendo estudiado acá, habiendo crecido acá, no tuve, nunca me sentí parte de algo, ¿no? Como que siempre esta cuestión de la migrancia, de esta cuestión de color de piel, de los rasgos, siempre me hizo sentir, como justamente decía Rebe, la otredad, ¿no? Lo ajeno. Como que no soy totalmente argentina, porque bueno, no tengo los supuestos rasgos que debería tener, ¿no? Porque claro, vos me prendes la tele y todas las publicidades que salen de Argentina son todas personas blancas, personas que hablan de su descendencia italiana o cosas así, ¿no? Como ese mito blanco. Entonces te hacen sentir que, bueno, vos no sos parte de eso, ¿no? Vos no sos parte de la Argentina esa que se habla en la tele y en otros espacios, en el cine también. Nuestra compañera Florencia Mamani tiene un montón de data sobre eso. Ella estudia cine, bueno, es cineasta. Y hablarlo con Identidad Marrón fue una experiencia un poco como sanadora en algún punto, de poder como entender que no era una cuestión que me pasaba a mí, que había un montón de cuestiones que, incluso psicológicas también, o cuando te caracterizan de que no, porque yo era medio tímida cuando era chica, y en realidad no era tímida, o sea, porque yo no soy tímida, o sea, yo ahora puedo decirlo, pero de chica yo también pensaba que era tímida, pero era una cuestión de sentir que había ciertas cosas que me herían, pero que no las decía porque era como, no quería ser rechazada, ¿no? Porque era evidentemente, mis rasgos decían una cosa, pero haber crecido acá como que me disfrazaba, de alguna manera me ayudaba como a que las personas me hicieran un poco parte, ¿no? Porque si no, quizás me hubieran discriminado muchísimo más, como sí tengo otras compañeras que les pasó. Entonces, para mí la colectiva, aparte de justamente la lucha, era como el encuentro, ¿no? El encuentro y poder hablar de estas cosas, que también era muy difícil, y creo que sigue siendo difícil para otros compañeros también. Entonces, para mí, yo quiero como compartir eso con los demás, ¿no? Poder hablar de estas cosas, poder hacerlas, ¿cómo se dice?, explícitas, ¿no? Hacernos cargo de justamente esa vulnerabilidad para poder como avanzar sobre eso. Sé que es muy difícil para muchos, me incluyo en eso, como hacerle frente al racismo de una manera individual, a veces quizás que te digan algo en la calle o eso, a veces realmente es difícil como decir, lo que estás diciendo es racista, ¿no? Como, sobre todo en ciertos espacios que a veces uno cree que están cuidados, ¿no? Porque incluso en la disidencia muchas veces como que se cree que son espacios seguros, pero siguen siendo espacios racistas, ¿no? Teníamos esta frase como de lo queer no te quita lo racista, porque muchas veces se sucedían situaciones racistas dentro de esos espacios. Así que bueno, sí, la colectiva como que visibiliza un poco eso a través del trabajo de cada uno, ¿no? Qué chida, y más bien muchas, muchas gracias a ustedes por compartirnos este sentipensar, porque si nos cuesta a muchas personas de diferentes cosas hablar, ¿no? Entonces el hecho de que ustedes hoy acá lo estén haciendo, quizá para quienes nos están escuchando, ¿no? Que también atraviesan, ¿no?, las mismas como presiones o atraviesan las mismas cosas, puede ser como un empuje. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias, porque no solo es abrir como y compartir el conocimiento, sino también las emociones, ¿no? Y eso, como que en una sociedad así súper patriarcal que nos ha negado un montón de cosas también, pues es bien complicado. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar compartiendo acá. Vamos a ir a escuchar una canción. Y como siempre, nos duele mucho porque se nos va como agua el programa, pero ya vamos a entrar al último bloque, pero esperando que regresen con nosotras a seguir compartiendo. Vamos a escuchar esta canción y regresamos al Morras Chambeando. Me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches. Que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta thank you. Bueno, hola, hola gente, estamos de vuelta a nuestro último bloque en este programa que es un poco tratar de prender fuego un poco a esta Argentina blanca, en eso estamos y vamos a terminar haciéndolo. Escuchábamos recién la canción de la Delio Valdés, Inocente, una cantante marrón, ella se llama Ivonne, creo que es de Colombia, radicada en Argentina. Tremendo tema que nos recuerda a épocas gloriosas cuando salíamos de fiesta, o por lo menos hablo por mí, pero muy buena canción, hermosa. Bueno, y para nada, decir solo que el tema está súper interesante, van hablando de mil cosas, se me van ocurriendo mil cosas para seguir charlando, se me vienen a la cabeza personajes, situaciones, historias, personas. Así que nada, podríamos después darle continuidad en otros ciclos a esto porque está buenísimo. Y hablábamos también con una de las chicas de las morras sobre cuáles fueron las aportaciones, ¿no? que la comunidad afroindígena han dejado a lo que es la sociedad argentina. Y entonces pensábamos en... No sé si ustedes pueden también seguramente podrán pensar en mil cosas, pero la verdad es que todo lo que se nos que nos caracteriza de manera internacional también a lo que es la Argentina tiene que ver, digamos, cosas de negros, como se le decía, digamos, y hoy tomamos ese término y lo reivindicamos, cosa negro, tanto la comida, tanto la música, bailes tenemos, en el tango podemos pensar en la influencia afro, en el folclore argentino tenemos una fusión así muy fuerte de ritmos indígenas, de vestuario, de los gauchos, que también tenían que ver, digamos, con esa comunidad, en la comida, podemos pensar en las empanadas, en el asado, en el dulce de leche, ¿no? Que tanto nos sentimos como re orgullosas de decir el dulce de leche argentino. Bueno, todo eso fueron recetas también, ¿no? De las doñas negras que trabajaban en las casas de los blanques. Y no sé si se le ocurre a ustedes, si alguna quiere comentar algo. Y solo también decir que también es muy... Bueno, hay Clavalo, creo que hablaba de cuando se dice no hagas eso porque es cosa de negro, por ejemplo, no te comportes así, o no lo digo porque sea negro, sino porque es negro de alma, que son como cosas que se dicen, ¿no? Y no seas indio, cuando un niño está como siendo niño, básicamente. Y lo bueno que está hoy en día de cuando que se toman esos términos, ¿verdad? Que lo estamos tomando y resignificando orgullosamente la palabra cosa de negro, quilombo, guarango, todas esas palabras que está repiola como tomarlo, de decir no, esto no significa esto, esto no es peyorativo, esto significa esto, tiene que ver con historia, con lucha, con resistencia, y lo nombramos, ¿no? Yo pienso que todo, digamos, a nosotros los marrones siempre es, o sea, como que me acuerdo una vez haber ido a una peña de una amiga que también canta folclore, y yo no sabía ninguna letra del folclore, porque no la sé, y que me diga, pero ¿cómo no te vas a saber folclore si vos sos de Jujuy? Y yo como, me sentí tan mal, y después lo hablé, yo fui en febrero, capaz que se me corta porque tengo 1% de batería, así que por eso hablo primero y rápido. En febrero fui a Jujuy con mi amiga la Bartolina Chicha, no sé si la conocen, es una cholita trans, y hablábamos del folclore, y yo le decía, no, Bartolina, porque soy una vergüenza, soy jujeña, y no soy folclore. Me dijo, tranqui, amiga, aguantó un toque. Primero que nada, y yo estaba como, y me enteré, la Bartolina Chicha me había dicho que el folclore es un invento del Estado argentino, que no nos pertenece quizás a los pueblos originarios, Y quizás yo en todo mi recorrido justo fue para el carnaval, y justo en esa semana creo que se había muerto Menem, que fue un presidente bastante polémico para el país de Argentina, y hablábamos de todo, como de toda la cultura, ¿no? De cómo se mezclaba, del carnaval y todo. Y la verdad es que yo nunca he visto que siempre de acá de Buenos Aires, que es el centro, se hable de las coplas. Se habla del carnaval, ¿qué es el carnaval? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que aportó? El carnaval, todos piensan que es algo pura y exclusivamente del norte argentino, y la verdad es que también es una mezcla de culturas, es una mezcla de catolicismo, porque tiene que ver mucho con la Biblia, y es una mezcla también de las costumbres que tenían los pueblos originarios, ¿no? Como que hubo una fusión. También me acuerdo de las coplas, de haber ido a una señalada en Jujuy, que es la entrega de los animales a la Pachamama, y ver a los copleros coplando entre ellos, haciendo coplas, y yo no lo podía creer, porque yo siendo jujeña, estaba tan alejada de toda la ancestralidad que me habían quitado, que me habían robado, un momento bastante fuerte para mí, porque yo no escucho en la tele hablar sobre las coplas, no escucho en la radio hablar o escuchar a una coplera, a un coplere. Y cuando los escuchaba, digo, esto yo ya lo vi con los traperos, con los raperos que van a tirar el freestyle, y veía a una señora cantando una copla y tirándola y devolviéndosela a un chabón, a un varón, que también estaba haciendo una copla, y era un ir y venir, y era ella diciéndole cosas al chabón, y el chabón tirándole cosas a ella, como en un freestyle, como una guerra de freestyle, que no sé si lo conocerán. Y yo me quedaba, pero esto estuvo desde el principio, esto es la ancestralidad, estuvo desde siempre, con razón. Yo me quedaba mirando los concursos de freestyle que me gustaban, que me encantaban, y algunas veces se desconoce qué es la cultura de los pueblos originarios. Incluso yo, siendo jujeña, desconozco un montón, y no se ve mucho eso. Y estaría bueno llamar a una coplera. Estaría bueno ver una copla, y algunas veces también lo que aprendí con mi recorrido a Jujuy en el carnaval es que algunas veces no todo es tan binario, no es sí, no, bueno, malo. Quizás algunas veces toda esta cultura no tiene explicación, porque no hay explicación, porque se sale de esta cosa binaria. El diablo, por ejemplo, cuando murió Menem, justo en esa semana era el carnaval, y todo el mundo decía, se lo llevó el diablo, porque en esa época las puertas del cielo están cerradas y están abiertas las puertas del infierno. Y yo me quedé pensando en eso, en lo que me decían las pibas, y yo pienso que algunas veces el diablo no es algo malo, quizás el diablo es algo justiciero, quizás el diablo algunas veces hace justicia y se lleva a la gente del mal. Y a mí me quedó como eso dando vueltas en la cabeza. Ahora te dejo hablar, Valo. ¿Valo? Me encanta porque Rebe justo yo justo también estaba pensando en eso un poco, como esta idea del origen de Argentina, ¿no? Como que hay una supuesta, como que toda la cultura gaucha, digamos, y este tema del folclore y las empanaditas y el asado y la payada, y como que todo eso se ha convertido como en el origen, digamos, como de la Argentina, ¿no? Como que se dibujó ahí una especie de algo sobre lo que aterrizar para decir, bueno, ¿qué cosa es Argentina, ¿no? Y cuando te pones a, como justamente decías, a ver que, bueno, el mate en realidad argentino no podríamos decir que es, porque viene también de una cuestión precolombina de los guaraníes, ¿no? Como esto, como el dulce de leche, esta receta que viene de otra cultura, como que hay un montón de cosas que... Y quizás es mi ignorancia, porque yo realmente no tengo tanta información sobre la cultura gaucha o sobre dónde habitaban los gauchos. Digo, los gauchos no es... La cultura gaucha no es como una cosa que, digamos, fue un pueblo originario de Argentina, ¿no? Es como una especie como de cultura que había y que la Argentina, el Estado, digamos, como que lo trata como si eso fuera el origen, ¿no? Es una especie de dibujo para intentar hacer de entender que, bueno, que la Argentina vino de ahí y los pueblos originarios habían desaparecido y eso no es parte de la historia argentina, ¿no? Como mucho, como que se ahí te das cuenta cómo se acentúa tanto esta negación constante de los pueblos que residían en este territorio. Yo soy migrante, entonces conozco un poco más de mi cultura allá en Perú, bueno, como toda la cuestión del imperio incaico y eso, pero que en realidad también se extendió, al menos hasta Mendoza claramente llegó, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que persisten ahí, muchas veces, como decía Estorrebe, ¿no? Como, yo no sé exactamente de qué pueblo vengo, ¿no? Como hay un montón de cosas que tenemos borradas y a veces parece como que entonces no somos o no estamos como cercanos a eso. Y yo tengo como una especie de, como pensando un poco en todas esas cosas que los migrantes muchas veces, incluso internos, ¿no? Dentro del país, digo, nos llevamos cosas que pensamos que no tienen que ver con lo ancestral. Por ejemplo, yo hablaba mucho de la frazada, que tiene como algunos elementos, digo, la chacana o algunos dibujos que uno como que no lo toma como, mirá esta bandera de mi ancestralidad, que no sé qué, pero están presentes en muchas cosas que son como pequeñas quizás, pero que persisten a pesar de todo. Y esta, comparto lo que dice Rebe, ¿no? Como esta idea de que si no conoces ciertas cosas, entonces ¿cómo vas a decir que sos indígena o descendiente de indígenas o que sos marrona, tipo, no sabés de las cosas que vienen? Y bueno, la verdad es que muchas veces sucede eso. Y siempre esta idea como de creer que lo indígena tiene que ver con algo del pasado, ¿no? Como que siempre se remite a que hay costumbres que vienen del pasado cuando hay un montón de cultura viva. Y cuando hablamos de cultura viva, que es algo como que siento que acá capaz yo no lo viví tanto, lo viví más en Perú, que es una cuestión de que vos vas, como dice Rebe, a una festividad y no es que te vas a encontrar que se visten como hace 500 años porque primero hubo un montón de invasión, digamos, y montón de cosas que se mezclaron, y las poblaciones originarias también, las comunidades también, siguen viviendo en el tiempo y siguen como actualizando algunas cosas, que no quiere decir que vayan evolucionando, porque no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente van adaptando cosas de lo que viven en su tiempo. Entonces hay un montón de cosas que parecen como, no sé, occidentales quizás, pero es como una cuestión que viene sucediendo. Y que se van todo el tiempo de alguna manera cambiando a través del tiempo, ¿no? Porque no es que todo termine siendo igual a, no sé, a 1500 tanto, como que hay un montón de cosas que las mismas poblaciones van asimilando de lo que les sirve, lo que les gusta y lo que no, ¿no? De lo que va sucediendo, como esta idea siempre de pensar que los indígenas son una cosa del pasado, que viven de cierta manera, que se comunican así, asá, que se visten así, asá, como a veces muy limitante para pensarnos dentro de eso. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con esta cuestión de negar como las raíces, ¿no? Como pensar que, no, bueno, yo no soy entonces porque no me crié ahí o porque no soy, no tengo ese conocimiento. O incluso hay muchas personas que no necesariamente les gusta, quizás, no sé, como dice Rebe, no sé, capaz a mí no me gusta tanto la copla, no sé, y eso no me quita que tenga sangre indígena, ¿no? Son una cuestión de gustos a veces. Lo vivimos mucho en el arte cuando a veces queremos hablar de cosas o, bueno, por ejemplo, tenemos un montón de ilustradoras que no necesariamente tocan cuestiones, no sé, indígenas, ¿no? Porque muchas veces somos validades como artistas cuando hacemos cosas que tienen que ver con nuestra cultura, como si eso fuera lo único de lo que podemos hablar las personas marronas, ¿no? Como si solo pudiéramos hablar de nuestros ancestres, pero tenemos un montón de cosas en relación al deseo, en relación, no sé, a la belleza, a cuestiones filosóficas que nos pasan, no sé, como que a veces se nos limita como la temática, ¿no? Más como de un estereotipo, incluso en la televisión también lo podemos ver, como que siempre las personas marronas son personajes que tienen que ver con el trabajo, digamos, no sé, ser encargado de edificios, ser la persona que limpia, como siempre personal de servicio, nunca protagonista, nunca pasa algo, no sé, como que hay todo un estereotipo sobre cómo deben ser las personas marronas, que están, eso es muy limitante muchas veces. Ay, qué chidas, ahí me declaro como culpable porque justo, ¿no? He sido muy clavada de los procesos organizados por poblaciones negras en América Latina. Pero la pregunta iba un poco también en que la nación se construye a través de la apropiación y la expropiación también cultural, ¿no? Y que, por ejemplo, el tango es lo que todos conocemos de Argentina, pero pocas personas saben que vienen de estas poblaciones, ¿no? Los conventillos, por ejemplo, o como un montón de elementos, ¿no? En Perú, ahorita que lo hablabas, está esta onda del Cristo Negro, ¿no? Que también se tomó como fiesta nacional, pero de dónde viene, ¿no? Y como que son cosas que poco se hablan o se conocen, y pensando también en esta apropiación estatal, ¿no? O sea, la nación es esto, pero no se dice de dónde viene, y además se excluye, ¿no? A las poblaciones que son como, como originarias, o más bien que son creadoras de este proceso. Sí, sí, bueno, perdón. Justamente pasa mucho que, ay, quiero decir una frase que no me acuerdo de quién es, pero las vi con un compañero mexicano, que dice, el Estado se apropió de la nación como concepto, ¿no? Como que el Estado agarró, se apropió de la nación. Entonces, siempre se trata de crear como esta identidad, digamos, del Estado, cuando el Estado no tiene una identidad, porque hay un montón de naciones dentro de un Estado muchas veces, ¿no? Entonces, hay como, hablábamos mucho de esta cuestión mal llamada mestizaje, ¿no? Como que siempre se trata de hablar de que hubo una mezcla, ¿no? Como si fuera algo natural o que fue algo pacífico que sucedió con el tiempo y que en realidad ahora somos todos iguales porque todos tenemos sangre indígena, todos somos, como que todos tenemos mucha mezcla, ¿no? Entonces ya no somos lo que somos, ¿no? Y que sucede alrededor de todo a Via Yala, ¿no? De que no hay indios porque ya estamos todos mezclados, entonces ya se extinguieron, o esta cuestión de negar justamente a la gente indígena descendiente por no tener ciertas costumbres, ¿no? Esto, como el Estado siempre trata de dibujar una especie de origen de su Estado, pero que no es no siempre es una nación un Estado, ¿no? Digo, como Argentina como Estado es bastante ficticio para mí, digo, como nación es bastante ficticio para mí, ¿no? Siento que en Perú sucede también porque hay un montón de comunidades que tienen culturas muy distintas y que, bueno, obviamente el Estado se apropia de todo eso, ¿no? Entonces hablamos como de Perú y no sabemos exactamente de quiénes estamos hablando, porque hay un montón de, como decían antes, ¿no? Como las fronteras son ficticias, entonces hay un montón de naciones que están divididas en otros estados. Es un tema muy amplio igual, sí. ¿No? Pero va un poco por ahí. Sí, totalmente, Valo. No existe algo más ficticio que los estados, naciones y sus fronteras, coincido totalmente. Y retomo esta palabrita que dijo, recupero esta palabrita de la Rebe, me encantó esta nominación que dio Menem, Persona del Mal, amé, así que la voy a la repito para que quede acá grabada. Y también solo decir que las coplas, les recomiendo que busquen, vean, hay unas coplas que están bien buenas. Coplas es una música, es un ritmo del norte argentino que tiene también una historia bien, bien bonita, y eso que decía la Rebe, tal cual, ¿verdad? Como que todo está inventado, reciclado. Ahí vos ves, cuando ves ese juego de coplas que se hacen, es como un freestyle coplero, y son mujeres copleando súper atrevidas, diciendo un montón de cosas a los hombres, entre ellas. Es una cosa hermosa. Así que se los recomiendo. Y pregunto, a modo de cierre, para terminar con esta preguntita, si nos quieren contar de algunas... si nos quieren contar de algunas acciones antirracistas que se llevan adelante desde el colectivo Identidad Marrón, y también preguntarle cuál es el lugar de las personas, cuál es el lugar que debemos ocupar las personas no racializadas, o qué es lo que tenemos que hacer o no hacer las personas que ocupamos cierto lugar de privilegio. Wow. La verdad es que yo las actividades que estuve viendo, bueno, por el tema de la cuarentena no podemos salir y hacer ciertas actividades afuera, pero a mí la actividad que me encantó y que puedo hablar de ello fue, no sé, estar en un museo, por ejemplo, en el museo acá en Buenos Aires, en San Telmo, hay un museo de las luces, y la verdad es que fuimos con compañeros, todos marrones, creo que era curar un par de obras y hablar sobre el racismo. Para mí esa actividad de estar en un museo, habitar un museo, fue como, wow, fue un shock para mí, porque jamás en mi vida había ido a... me había sentido representada dentro de un museo. Jamás en mi vida, excepto a Quinquela, a Martín Quinquela, un pintor del barrio de La Boca, de acá de Buenos Aires, que siempre pintaba a Juanito Laguna, pero solamente conocía a ese pintor hablando sobre la marroneidad, pero jamás vi a un marrón representando a un marrón para un marrón. Entonces, yo puedo recordar esa actividad de la Manzana de las Luces, y ahora no me acuerdo del otro nombre, pero vernos representados en un museo y que nos inviten a hablar a un programa de radio también me parece como algo, una herramienta bastante importante y algo que hace Identidad Marrón, es estar presente, es estar, ¿no? Como, y acá voy a citar a Madonna y disculpen, pero me acuerdo que Madonna hablaba de esto, que no importa lo que hagan, a ella la criticaron un montón, lo que a ella hacía valer era que estaba ahí resistiendo hace un montón de tiempo. Y eso es lo que buscamos nosotros los marrones. Estar y resistir. Estar instalados en un museo, en las escuelas, que nos reconozcan a un montón, ahora que hay toda una cuestión sanitaria, que reconozcan a los enfermeros, ¿no? Porque nadie, hablan todos de doctores, pero no, nadie habla de los enfermeros, de las personas que van a atender a la gente que está postrada, de la gente que va a limpiar a los hospitales. Entonces, estar ahí y hablar de ellos y ponernos a nosotros a hablar me parece una acción bastante importante. Sí, yo de mi parte siento que lo de los museos es otro tema gigante también, pero realmente era muy interesante porque los museos son unos espacios en los que siempre nos sentimos ajenos, ¿no? Porque hay una supuesta, nos enseñan una supuesta cultura que es la cosa como la cosa más elitista y como lo más supremo de las bellas artes, ¿no? ¿Qué cosa es arte y qué cosa no? Entonces poder habitar ese espacio y traer nuestra arte y de repente que esos lugares se hayan convertido como en espacios de convivencia con marrones, como de repente ver tanta gente con la que compartimos ciertas, no sé, características en algún punto, poder habitar esos espacios, poder hacerlos de alguna manera accesibles, ¿no? Porque hablamos mucho de estas como puertas de cristal que tenemos, que nadie te, digamos, puedes entrar. entrar, ¿no? Pero al mismo tiempo, entrar es muy incómodo por cómo te hacen sentir, ¿no? Como que no sos parte de eso. Entonces, si bien no te dicen que no entres, hay una puerta ahí que te dice, vos no perteneces acá, sos ajeno. Entonces, poder habitar el museo como un espacio en el que estamos, somos nosotros los que estamos exponiendo y no ir a ver lo que nos exponen, fue una cosa un poco empoderante. Y también, nada, eso, el poder compartir con otros que también se sientan invitadas o representadas o familiarizadas, ¿no? Y respecto a lo que deberían hacer las personas no racializadas, yo siento, me gusta decir como que hay que traicionar a la blanquitud, ¿no? Como traicionar a ese pacto en el que seguimos juzgando a la gente racial. Creo que tiene que ver mucho con brindar oportunidades, porque siempre a las personas racializadas les es mucho más difícil acceder a ciertos espacios porque en otras situaciones fueron discriminadas, ¿no? Y muchas veces, me pasó a mí también, nos terminamos un poco excluyendo de ciertos espacios porque sentimos que justamente no somos parte de eso. Y nadie nos facilita el poder decir, no, ¿sabes qué? Sí, como reforzar nuestra, digamos, autoestima en algún punto de sentir que podemos ser parte de ciertas cosas. Muchas veces nosotros nos ponemos esos límites porque ya sabemos que va a ser difícil o que la vamos a pasar mal o etcétera. Yo como actriz muchas veces he dejado de ir a castings porque, primero porque me daba mucho odio, digamos, me mata mucho el tema del rechazo y siempre lo he tratado de evitar desde muy chica, entonces para mí exponerme así era realmente algo que sentía que quizás no podía sobrevivir. Entonces en algunos lugares yo misma aprendí, porque no es algo que yo haya pensado, pero aprendí que mis características físicas no daban entre comillas para un rol, entonces simplemente no me presentaba. Porque ves mucho eso, ¿no? En el cine, en la publicidad, en el teatro mismo también muchas veces pasa. Entonces, son situaciones a veces desgastantes también y uno mismo termina siendo parte de esa situación discriminante. Ahora trato de revertir un poco eso y también de poder contagiar un poco esta actitud de poder seguir, de poder como decir, no, bueno, yo puedo ser parte de esto, yo puedo exponer en un museo, yo no tengo, mi arte es igual de válida que la de otro, digamos, pero sí, pasa mucho, tenemos, el acceso a ciertos lugares es muchas veces muy difícil, y las personas que logran llegar ahí realmente han hecho el doble de esfuerzo, porque tenés que demostrar que sos capaz, ¿no? Tenés que mostrar digamos, otras cosas que personas no racializadas muchas veces lo tienen un poco más fácil, ¿no? Y las personas racializadas muchas veces son elegidas porque realmente tuvieron que demostrar, aunque nadie... me estoy como mezclando, pero esto, ¿no? Como este esfuerzo porque tenés que superar... ya te están juzgando por tu forma de ser, entonces por tus características físicas, entonces te prejuzgan, ¿no? Entonces, como ella es así, seguro es asá. Entonces vos tenés que superar eso, aunque no lo seas, como tener todo el tiempo que demostrar que sos una persona buena, comprometida, el doble que otra persona, porque siempre te van a como decimos, a chancar con eso, ¿no? Como siempre es como, esta persona, no sé, viene de la villa, entonces es así. Entonces vos tenés como que forzarte para que la otra persona entienda que no es así, que no todos somos iguales y etcétera, etcétera. Yo como que recalco mucho eso, poder brindar espacios a otros compañeros, poder apoyarnos entre nosotros y las personas no racializadas, justamente eso, poder como... Cuando uno tiene un espacio de poder aprovecharlo justamente para eso, ¿no? Para traicionar a la blanquitud. Buenísimo, Valo. Buenísimo, perfecto, clarísimo, impecable. Entonces, traicionar a la blanquitud, nos vamos con eso. Esa es la tarea que nos vamos, que llevamos para la casa de este Arde Mami. Rebe, Valo, muchísimas gracias. Tenemos un montón de hilo. Podemos, podemos seguirla después. Muchas gracias por darse el tiempito de charlar hoy con nosotros, con nosotras, con nosotres. Un saludo para la Connie que nos está escuchando y les manda un saludo también a ustedes, que es otra de las morras. Y Vivi, si estás ahí, si no. Sí, acá ando y agradecerles nuevamente, además qué bonitas sonrisas, son contagiosas, entonces están súper chidas, muchas gracias por estar acá, por compartirse, por abrirse, y ojalá quieran estar en otro programa contándonos sus actividades, lo que andan haciendo, lo que les gusta, lo que no les gusta, que pongamos unas rolas, lo que sea, el espacio está abierto y pues, ojalá se animen a compartirnos más, porque la verdad yo creo que todas las personas que estábamos escuchando nos quedamos con un montón de ganas de oír más. Y nada, muchas, muchas gracias de verdad por estar acá. Les digo a mis compañeras que soy siempre bien afortunada de poder compartirme también con personas así tan chidas, tan, bueno, acá decimos chidas, como ustedes. Entonces, qué chido programa, la verdad. Y pues nada, nos escuchamos el próximo miércoles. Vamos a empezar con un ciclo bien bonito en el Alecturarnos. Invitamos a compañeras que escriben, entonces se van a leer ellas mismas y empezamos con Tonalich, ella ya estuvo en un programa acá también en el Arde Mami de mujeres escritoras justamente, entonces tiene unos cuentos bien, bien, bien bonitos, a ella también le late mucho la ficción, entonces ya veremos qué nos estará presentando el miércoles, ojalá puedan escucharnos. Malucita, ¿tú quieres cerrar? O las compañeras, algo que quieran cerrar o decirle a la gente que nos escucha. Sí, un beso muy grande a todos los que nos escuchan y por un feminismo antirracista, interseccional y que nos abrace a todas, a todos y a todes. ¡Mua! Sí, chicas, muchas gracias por habernos invitado, estamos muy contentas. Y nada, muy hermoso todo, siento que es una caja que abriste y hay un montón para hablar. Y a mí me encanta porque también hablando aprendo un montón también, intercambiando saberes, ¿no? Entonces me parece magnífico el trabajo que hacen. Cuando me pasaron la data, me parece muy hermoso que se organizaran desde tan diferentes latitudes para poder hacer este programa. Me parece hermoso, siempre bancando esa autogestión. Que nada, las abrazo mucho y gracias por el espacio. Genial, chica, gracias a ustedes y con esas palabras hermosas y con una canción recomendada por la Rebe de Cris Alanis, una artista negra, nos despedimos y que tengan todas, todes, todos un bonito día y se cuidan mucho y cuiden a su gente. Consumiendo pastis, plastic, practice, the money dentro de mis panties, yo rela con mis Nikes, black chip, easy, eso es lo que soy, darling, ya. Estoy que la puro, prendete ese muro, contenido puro, ya que me lo muro, mucho pensando que no maduro, yo escucho faro, monji, acuro. Fíjate en qué vereda vas a apoyar el talón, que varios no la cuentan por saltarse de escalón, no pongas competición, hermana, y si quieres que seamos pana, no te baje el pantalón, ey. Aleluya, firme como grulla, la doctora Bulma vino por babulla, siga rezando a todo eso cura, yo que estudiando va a ser la cura. Me cancelaste porque no podías callarme, ahora pagaste por Spotify para escucharme, veo de lejos clones son como fractales, pa' los bocones traje mi barra fatal. Clones. reales desde que iba al cole. Bocones que no fueron lo suficientemente reales para usar los aerosoles. Les pesaba mucho el micrófono, Dios, y ahora tiran maldiciones. Insultan mis patrones solo porque son diferentes los roles. No es mi culpa que vos no les agradece que comes. Por más que sepas que talento no tenés, vas. Estamos activos, no molestas. Que radioactivo el tema está. Vas a llamar a la radio esperando vivo que yo te conteste. Vivo con tres test de piel diferente. Mis amigos referentes, vamos a hacerlo excelente. La calle lo siente, están hablando los profes y es mejor que se sienten. Somos docentes, desde que éramos adolescentes. Te sientes, topaste con dos que rapean decentes siempre. Y una jefa fluorescente, llamen al forense de mentes. Investigo cómo murieron tus sueños para hacer que los despiertes. Ya caminé suficiente, tanto como Bumbo en el camino de la serpiente. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeamos, pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami, Morras Chambeando 2020.